hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Tengo hambre, pero mi miedo es más grande. Estoy tirado en la trinchera, esperando al enemigo. Me subieron a un colectivo. Me dijeron, tu país te necesita. Y ahora estoy aquí, esperando morir. Por el valle de la muerte hay fantasmas que se llevan a mi gente. Me pusieron un fusil entre las manos. Me dijeron que tenía que matar. Y ahora estoy aquí esperando morir por un país que se olvidó. No!